Y es que comentábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Josu Balmaseda de ESK, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon, Josu. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla una vez más y decirte que por el momento son todo tuyos. Va, pues es que ricasco. Kaixo egunon, gusti hoy. Terminamos el pasado año con la ruptura de un posible acuerdo presupuestario para 2019 entre el Gobierno Vasco y EH Bildu. Yo al menos me alegré de dicha ruptura. Se trataba de un mal acuerdo en cuya negociación nunca debería haber entrado un partido de izquierdas. Hemos comenzado el año con una prórroga presupuestaria que intentará ser enmendada por parte del Gobierno Vasco con una ley de medidas urgentes. En concreto, han presentado una propuesta, bueno, ahora dividida en tres, que recoge una subida salarial para los funcionarios y funcionarias, una mejora de la financiación pública destinada a la enseñanza privada y una subida de la RGI del 3,5% y del 4,5% en el caso de los pensionistas, mujeres y hombres perceptores. Propuesta esta, que en el caso de las personas pensionistas, no lo podemos olvidar, se queda incluso muy por debajo de lo ofertado por el propio PNV y el PSOE en la negociación presupuestaria del pasado diciembre. Antes se podía y ahora no. No sabemos muy bien por qué. Esta propuesta de subida es una miseria comparada con el gran retroceso que ha sufrido la RGI desde que el gobierno vasco de Patxi López la recortara un 7% de los presupuestos del 2012. Un recorte mantenido, eso sí, por los siguientes gobiernos del PNV. Y sobre todo desde que el posterior gobierno de Urkullu decidió año a año desvincularse de la cláusula existente en la legislación que regula la RGI, que obliga, no podemos olvidar, que obliga a que el importe de la RGI alcance el 88% del SMI y el 100% en el caso de las pensionistas. La propuesta del gobierno vasco de incrementar la RGI hasta 667 euros está muy lejos de los 924 que deberían alcanzar esta prestación si se hubiera mantenido el índice que decíamos del 88% del SMI, aplicando la ley actual, la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social. En el caso de las perceptoras pensionistas es aún más grave. Los 765 euros que el gobierno propone deberían ser 1.050, el 100% del SMI. En definitiva, se mantiene un enorme recorte del 37%, que en euros mensuales significa 257 euros para la RGI básica y 285 euros para la RGI de pensionistas. Y encima dicen que no recortan. La conclusión es evidente. Desde el 2012, cenit de la pasada gran recesión 2008-2013, la gente más vulnerable de nuestra sociedad, personificada en las personas perceptoras de la RGI, ha sido la más maltratada por los sucesivos gobiernos en la comunidad autónoma vasca. Cuando ha cambiado el ciclo económico, como ha ocurrido en el último quinquenio, en lugar de avanzar algo en la recuperación de sus prestaciones, cosa que ha ocurrido con la mayoría de colectivos sociales, su situación ha seguido degradándose. Como ayer jueves, rechazando la ILP contra la pobreza y la exclusión, de nuevo el gobierno vasco da la espalda a las personas más empobrecidas, desaprovechando así la ocasión de presentar una propuesta que sea capaz de acabar con la pobreza. Deja en la cuneta a 318.000 personas, una gran mayoría de mujeres, que están en riesgo de pobreza en el año 2018, un 14,5% de nuestra población. De hecho, tenemos que recordar que la propia encuesta de pobreza y desigualdades sociales del 2016, que la hace el propio gobierno vasco, señala que hay 60.000 personas que, estando en situación de pobreza grave, no perciben la RGI, y otras 63.000 personas que, a pesar de recibirla, siguen siendo pobres. Por tanto, el objetivo de cualquier propuesta en torno a la RGI debería de ser dar la vuelta a esta situación, lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI o que nadie que acceda a ella siga siendo pobre. Estos días acudiremos a un cruce de declaraciones entre los partidos políticos que componen el gobierno vasco y la oposición, en la que por desgracia no se debatirá del fondo de la cuestión, cómo acabar con la pobreza, sino que buscarán cómo situarse mejor cara a las próximas citas electorales. Nuestro camino es otro. El año 2017, las plataformas contra la exclusión social, entre ellas Arguilán SK, bajo la iniciativa No Tragamos, mantuvimos una huelga de hambre de 19 días con la reivindicación de que se retiraran estos mismos recortes, recogiendo el apoyo y compromiso de innumerables organizaciones sociales, sindicales y políticas que conforman una mayoría social de este país. Plantar cara a esta enorme injusticia exige volver a activar la solidaridad de las decenas de organizaciones que nos hemos agrupado en los últimos años en defensa de una RGI capaz de acabar con la pobreza y volver a sacar nuestras protestas a las calles. Basta ya de recortes para las personas empobrecidas. Repito, necesitamos una RGI que acabe con la pobreza. Nos vemos, como siempre, luchando por las calles. Bueno, pues Josu Balmaseda, del sindicato ESK, eskerrik asko por haber estado en los micrófonos de Suelta la Olla y por habernos traído una vez más esta escotilla. Vale, pues eskerrik asko zuei. Venga, agur.